Bienvenidos a la Selección Copa, soy Putmex y te doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es Selección Nacional en esta edición 120 de la revista de Son México. Y claro, hemos llegado al programa número 7, sí, número 7 de la sección de Selección Nacional en audio, intentando mejorar el contenido de la misma semana a semana, pero claro, tu opinión es lo más importante. Así que te invito a que mandes tus comentarios a seleccionnacionalmz@hotmail.com. Bueno, pues comencemos con la información y vamos con la opinión. Esta sección es abierta y tú puedes ser parte de ella. Manda un correo a seleccionnacional@hotmail.com para ponernos de acuerdo, pero hay dos opciones. La primera es que la mandes en texto y lo lea yo aquí en este programa, y otro es que te grabes en audio MP3 y lo mandes por correo. El detalle es que tu opinión tenga una duración de 3 a 5 minutos como máximo. Así que escribe y nos ponemos de acuerdo, y si no sabes cómo, no dudes en pedir ayuda. Ja. Pero bueno, así que vamos con la opinión. La opinión. Sigue habiendo un ambiente en la comunidad demasiado pasiva. Hay que tratar de identificar las razones de por qué a estas alturas seguimos así, cuando ya era para que fuéramos mucho más competitivos. Es cierto que no se pierden partidos de manera escandalosa, al contrario, se ganan y se empatan. Y el nivel se ha mantenido. Y de alguna manera, aunque suene paradójico, ese es el problema. Estamos en una zona de confort que no nos permite llegar a instancias más importantes que nos permitan trascender en Manager Zone. Pregunto a toda la comunidad, ¿qué necesitamos como dueños y entrenadores de un equipo virtual? ¿Qué necesitamos para motivarnos y participar más? ¿Será acaso que no ha habido respuesta favorable para los que ya tienen un equipo de varios años? Porque hay muchos que tenemos equipo de años. Y también para los más importantes, creo yo, para los 100 recién llegados a Manager Zone. ¿Será que no se sienten parte de la comunidad mexicana? Pues te invito a que te unas si es que eres nuevo o que ya tienes un equipo pero no te has involucrado más en este juego. La revista de Son es un equipo de colaboradores que en cada una de las secciones de alguna manera te pueden apoyar dentro de sus mismas secciones o de manera personal. Te pueden decir o te podemos decir y te podemos ayudar, claro, de acuerdo a nuestra experiencia, pues cuestiones básicas sobre el juego que te permitan tener un equipo más fuerte en medida en el menor tiempo posible. Además, está el cuerpo técnico también de la selección mexicana, y en este caso comandados por Irán, y no hay pierde porque en la pestaña partidos y en el botón de selección nacional aparecerá el link allí que te lleve al equipo de Irán, el seleccionador nacional o director técnico mexicano, y en su libreta de visitas dejar un mensaje solicitando asesoría. También hay foros donde puedes encontrar confederaciones que te permitan sentirte parte de un grupo, además de tener un sitio donde platicar de fútbol y algunas cosas más, claro, que permitan las normas de los foros de Manager Zone. Pero de esta manera, así, te podrás involucrar cada vez más y más en este mundo que es Manager Zone. Los resultados. Quien se lleva las luces es la selección juvenil, sin embargo, no debemos dejar de lado a la mayor. Durante estas dos semanas, los resultados nos dejan con un buen sabor de boca. La semana pasada les comenté, bueno, en la edición anterior, les comenté mis pronósticos y creo que le atiné, y esto no es presunción, a todos. El único encuentro que les comenté que iba a ser adverso es el que se iba a hacer o celebrar contra China. El juego fue muy complicado, muy muy peleado. Luisito Quilo, jugador canterano del equipo Rayados de División 2.9, pero que ahora milita con el club Tenochtitlan de Primera División, abrió el encuentro en el minuto 20 por parte de los mexicanos. Sin embargo, en la siguiente jugada hubo una distracción de la zaga, para variar, ¿no? Y mangos que nos empatan. Llegó así rápidamente, en la siguiente jugada, rápido y a pesar de ello, a último minuto del primer tiempo llegó Ignacio Frances, canterano de su actual equipo Dragon Red FC de Primera División. Con ese tanto nos ponía, o ponía a los nuestros, a 2-1, esto en el primer tiempo. Ya para el segundo, bueno, fue una pesadilla, porque nos dieron la vuelta primero por un gol y luego por otro más. El encuentro quedó 4-2 a favor de los asiáticos, y este encuentro de por sí iba a ser muy muy complicado y creo que poco a poco vamos poniendo nuestra ley, pero aún nos falta. En otros resultados encontramos México 5, Trinidad y Tobago 2, con un gol de Melquiades Perman, canterano de su actual equipo Camarones de Primera División. Otro gol más fue de Hilario Jaunsuria, canterano del equipo Pozos de División 5.5 y que ahora milita en el equipo Machingunes de División 2.1, y también un gol de Luisito Kilo con... Y también anotó Luisito Kilo con tres tantos. Pero bueno, vamos con otro resultado que fue el de México 5, Croacia 2, con el gol del orquestador Ernesto Bryce, canterano del equipo donde actualmente milita Pandas FC. Otro más fue de Luisito Kilo y tres de Raimundo Muk, jugador canterano y militante de su equipo actual, Chilangos, de División 5.132. El último encuentro amistoso que encontramos, un marcador de México 3, Honduras 1, con goles de el orquestador de nueva cuenta Ernesto Bryce y otro tanto de Raimundo Muk y uno más de Leon Avar, canterano del desaparecido equipo carterista de RL y que ahora juega para el Caribe Fútbol Club de la División 2.7 allá en Bulgaria. Un jugador que está jugando, ahora sí valga la redundancia, en el extranjero y que ahora anota en esta nueva era de este nuevo cuerpo técnico. La variabilidad en cuanto a las formaciones fue muy importante y hay que recalcarlo, dejando atrás lo que señalé la semana pasada. Ahora, vimos formaciones como 3-5-1, 3-4-2, 4-4-2, en fin. Y me ha gustado esta parte de la movilidad de poner a esos jugadores en diferentes posiciones dependiendo, claro, de la táctica y de los planes que tengan el cuerpo técnico, además de poner a prueba a los jugadores en este nivel táctico. Claro, esto que es una opinión propia, pero tú tienes la última palabra. La Sub 21. La selección juvenil está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Está haciendo un buen trabajo hasta este último encuentro en el que le ganó al país de las barras y las estrellas. Pero antes de que debutaran en la Copa Confederaciones Sub-21 2011, hubo un encuentro amistoso más y este fue contra Inglaterra. El marcador México 4, los ingleses 1, con una formación, debo decirlo, muy poco ortodoxa, y con goles de Jacobo Giuseppe, juvenil militante del equipo Cadáveres Voladores de la División 3.21, además de un gol de Federico Luzaide, jugador que por cierto, les voy a contar un poco de su historia. Fue rechazado como juvenil en el equipo ya desaparecido Maestros FC. También fue rechazado del equipo Despeñadores FC, que bueno, este equipo por el momento no tiene dueño y que hoy ha llegado, bueno, hace unos meses, pero ha llegado el equipo juvenil de los Muñes de Don Cuco, que está en la división 1.3, y este jugador ha luchado y luchado y llegado a la selección sub-21 y ahora ha anotado un gol. Además de estos tantos, también quiero mencionarles que hubo un goles más de Ambrosio Mauricio, que hizo dos tantos más y que este jugador llegó a los Gallos Blancos FC de la División 2.7, actual equipo en el que milita. Vayamos recordando los nombres de estos jugadores. ¿Y por qué? Porque uno de ellos puede ser la próxima estrella nacional de la que se tenga registro. Recordemos esos nombres. Después de este último encuentro, tocó debutar en la Copa Confederaciones Sub-21 2011 y le tocó enfrentar a el equipo de el país de, Cap, de Pakistán. El marcador, México 5, Pakistán 2. Un encuentro muy cerrado, muy peleado, en medio campo, muy cerrado. Sin embargo, el marcador fue favorable para los nuestros, con goles de Jacobo Giuseppe, Federico Lusaide y tres tantos de Ambrosio Mauricio, es como se llevan la victoria y casualmente son los mismos que anotaron contra Inglaterra. En su segundo encuentro, con un poco más de confianza y con un poco menos de nervios, enfrentaron a Egipto, equipo que quería darle una felicidad a su afición, pero México no se lo permitió. Con goles de Jacobo y Giuseppe, con un gol, y tres de Ambrosio Mauricio, acuérdense muy bien de este nombre, Ambrosio Mauricio, porque en momentos muy importantes de los partidos toma al equipo por alguna circunstancia y mete goles, de verdad. Hay que seguirlo. El último encuentro, hasta antes de esta emisión, fue contra Estados Unidos, juego que representa más que un encuentro por la pelea de un trofeo o de una competencia. Este clásico del norte se hacía presente y sabiendo que también ellos están en el ranking mundial, este país de las barras y las estrellas que está mucho, pero muy por arriba, lamentablemente, de México. Pues los muchachos sacaron el orgullo y ganaron con marcador de 2-1. México 2, Estados Unidos 1. Y bueno, fue un encuentro muy difícil, con gol en contra desde los primeros minutos, pero sin achicarse. Hermenegildo Goyo, jugador que limita en el equipo de White Angels de la División 1.1, puso el gol del empate. Y cuando parecía que el encuentro no era para nadie, llegó como siempre Ambrosio Mauricio para anotar el gol de casi último minuto para darle la victoria a México. Tras estos resultados, México, que se encuentra en el grupo número 8, compartiendo con equipos como Irán, Túnez, Egipto, Estados Unidos y Pakistán, el grupo se encuentra de la siguiente manera. México está en el primer lugar con 3 partidos jugados, 3 ganados, 11 goles a favor, 5 en contra, haciendo una diferencia de más 6 y 9 puntos. Seguido por Irán, con sus 3 partidos también jugados, 2 ganados, 1 perdido, 5 goles a favor, 6 en contra, con una diferencia de menos 1 y 6 puntos. También tenemos a Túnez con 3 juegos jugados, 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido, 7 goles a favor, 4 en contra, haciendo una diferencia de 3 con 4 puntos. También tenemos Egipto con los 3 partidos jugados, igual, 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido, 6 goles a favor, 7 en contra, con una diferencia de menos 1 y 4 puntos. También tenemos a Estados Unidos, que aquí es sorprendente porque tiene los 3 juegos jugados, pero tiene 1 ganado, 0 empatados y 2 perdidos, con una buena cosecha de goles. Son 8 a favor, 5 en contra, con una diferencia de más 3, pero solamente ha logrado 3 puntos. Y el último, el que está en el fondo, es Pakistán, con sus 3 partidos jugados, pero lamentablemente todos perdidos, con 3 goles a favor, 13 en contra, haciendo esta diferencia con menos 10 y teniendo 0 puntos. Quedan 2 encuentros. Irán, bueno, el país de Irán y Túnez. De ganarle o empatar con Irán, asegurarían la calificación los mexicanos a la siguiente ronda. De perder, tendrían que esperar el resultado de Túnez contra Estados Unidos. O sea, esperar qué resultado hay entre estos dos equipos de Túnez y Estados Unidos. Y de acuerdo a ello, pues se podrá saber qué podría haber o qué podrían sacar, si un empate o inclusive perder, para seguir en esta competencia. Por lo tanto, casi están en la siguiente fase, a menos que pasara algo muy, pero muy extraño. Vamos bien, parece que se ha logrado el primer objetivo y ahora es ir por la copa. Encuentro tras encuentro, con paciencia. Veamos qué pasa en estos dos últimos partidos de la fase de grupos y veremos contra quién vamos a jugar, ojalá, en la fase eliminatoria. La encuesta. Pues ha llegado el momento de saber tu opinión. Ojalá y sean más y más los que se animen a votar, porque el objetivo de esto, de la encuesta, es saber qué opina la comunidad. que por lo general siempre tiene la razón y entre más sean los que participen, más importante es el dato, el número, la estadística y con mucho más herramientas podemos trabajar los que analizamos y participan en la selección de alguna manera, que es la comunidad mexicana de Manager Zone. La pregunta de la edición anterior fue, ¿qué le exiges al nuevo cuerpo técnico en las siguientes competencias de la mayor y la sub-21? Las respuestas fueron las siguientes con su respectivo porcentaje. 1. Una participación decorosa. Tuvo el 0%. 2. Clasificar a la fase eliminatoria. Tuvo un porcentaje del 77.8. 3. Ganar como sea, pero ganar la copa. 22.22%. Y la última, lo importante no es ganar, sino participar. Tuvo 0%. Creo que de nueva cuenta, la parte que participó de la comunidad tiene razón y concuerdo con estas respuestas. Los que quedaron muy pero muy atrás en cuestión de esas respuestas es la de una participación decorosa y lo importante no es ganar, sino participar, que se quedaron con el 0%. Esto nos dice que estamos cambiando, por lo menos en lo que se refiere a los que participaron, y estamos cambiando de alguna manera también de mentalidad. Esto me da mucho gusto. Además de que somos conscientes de que para ser el campeón de la Copa, en estos momentos es, digámoslo de alguna manera, un poco complicado, aunque no imposible, ¿eh? Y lo ven así el 22.22%, que dicen que se debe de ganar la Copa como sea. La mayoría optó por clasificar a la fase eliminatoria. O sea, a la fase a la que, por lo menos hasta estos últimos resultados, es algo que ya se ha logrado. Ahora, la pregunta para la siguiente edición, y como no se sabe qué pasará en la siguiente fase, y tras haber resultados, la encuesta es la siguiente. ¿Cómo te sientes con el resultado de la Selección Nacional Sub-21? La primera va a ser contento, la segunda satisfecho, la tercera indiferente, la cuarta decepcionado, la cinco triste. Te invito a que participes votando y mandando tu encuesta, porque tú también puedes proponer una a seleccionnacionalmz@hotmail.com. Y llegamos al final. Esto es todo por esta edición. Nos escuchamos en la próxima, sin no antes decirte que esta es tu sección. Así que te invito a que mandes tus comentarios, propuestas, críticas, encuestas, preguntas al entrenador y todo lo referente a la selección mexicana, tanto mayor como sub-21 de Manager Zone, para que nos involucremos más y más en el equipo de todos. Soy Footmex y nos escuchamos en la próxima, aquí en la sección Selección Nacional, en su versión audio. Te recuerdo la dirección de correo electrónico, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Hasta la próxima.